Y un poco fue los desafíos son un poco crecer en términos de lo que hemos venimos construyendo como un mito de mujeres, de diversidad feminista en nuestro país, en nuestras demandas, en nuestra lucha contra la violencia machista, que se han expresado los 3 de junio. Y fundamentalmente crecer en los marcos de unidad en un encuentro que va a ser claramente opositor, porque hay... se está avasallando en muchos de nuestros derechos como pueblo, con los tarifazos, con todas las políticas antipopulares de vaciamiento de desde el Estado, con los despidos masivos, y en donde las mujeres en particular somos las mayores perjudicadas por el lugar que ocupamos en nuestra sociedad, por ser las garantes del cuidado de nuestros hogares, del trabajo doméstico, por ser las más precarizadas en el mundo del trabajo, estamos aún más expuestas, y creemos que este encuentro va a estar marcado por esa feminización de la pobreza que se está recrudeciendo en estos meses, pero que muy bien ya hemos y venimos gestando, es una feminización de la resistencia. Me parece que eso va a estar muy presente, como también nuestra lucha por la legalización del aborto, donde vamos a tener a Belén libre, pero que seguimos luchando por la anulación de su condena, y que va a ser un encuentro totalmente masivo y popular. Como la comisión organizadora estamos estimando una presencia de más de 60.000 mujeres, en las cuales estamos garantizando desde el alojamiento a viandas gratuitas, porque justamente entendemos que es un momento económico muy difícil y que tenemos que garantizar la posibilidad de que las mujeres esos días accedan a sus derechos básicos de vivienda, alimentarse, salud. Y en ese sentido también en poder mostrar esta diversidad y este crecimiento que tenemos como movimiento y que se expresa también en los 69 talleres que acabamos de discutir y aprobar como plenaria, y que incluye justamente 69 distintos talleres, las distintas realidades que vivimos como mujeres. Me parece que eso es lo fundamental y que hace el espíritu de un encuentro que crece, que es organizado por y para nosotras, en donde los debates son diversos, amplios, y en donde nosotras mismas vamos generando las estrategias para afrontar los distintos tipos de violencias y injusticias que vivimos por ser mujeres. Me parece que el desafío es enorme. Como comisión organizadora nos venimos reuniendo desde noviembre del año pasado, unas 200 mujeres aproximadamente. Terminamos de hacer un relevamiento de 150 establecimientos para garantizar a partir de un piso de 30.000 lugares para las distintas asistentes. Estamos tratando de lograr estos 60.000 viandas para que 30.000 mujeres coman esos 2 días de manera gratuita, sana. Y también eso, estamos laburando a sol y sombra en un trabajo hormiga, porque es bastante invisible muchas veces, porque tiene que ver mucho con tareas logísticas, de organización y demás, pero que dan cuenta justamente de la voluntad y de lo importante y de lo transformador que es este espacio que se sostiene hace más de 30 años en nuestro país, que es el encuentro más masivo y federal desde la vuelta de la democracia, y que muchas veces ha sido durante décadas invisibilizado totalmente, y que bueno... hoy nos seguimos encontrando, nos seguimos plantando, nos seguimos empoderando, y que cada mujer que va a un encuentro sabemos que muchas veces vuelve a sus lugares y la realidad que dejó al partir es la misma, pero ella vuelve distinta. Entonces esa es la invitación a que los días 8, 9 y 10, y 8, 9 y 10 de octubre vivan el Encuentro Nacional de Mujeres acá en nuestra ciudad, en Rosario.